¿Qué tiempo usted lleva como administrador de este centro? 3 meses. ¿A usted le ha llegado opiniones de la calidad del pan, cómo está saliendo? Cuando digo opiniones, me estoy refiriendo a los centros laborales al que usted le envía el pan, a la población, a los que compran aquí directamente en la panadería. ¿Cuáles son los criterios que emiten esos consumidores? Bueno, siempre hay criterios. Sí, de acuerdo. Después que yo cogí para acá en la administración, ha mejorado muchísimo el pan. Han llegado criterios de la misma población, de los mismos jefes de instalaciones como gastronomía, partido, gobierno. Me he basado en mejorar la calidad del pan y el peso. ¿Cuáles son los parámetros para decir si un pan tiene calidad o no tiene calidad? Bueno, hay que medir su postura, pesar su tamaño. ¿Cómo usted dice la postura? Porque ahí los oyentes no saben. La postura es la masa corporal por fuera, que no esté, que no tenga hueco por dentro. Cuando se pica el pan, no puede tener que esté hueco una parte y la otra no. Tiene que estar totalmente macizo. Y la grasa que lleva. Que lleva el aceite, la levadura. Ajá. Esa cosa. Todo eso hay que revisar. Sí. Oye, ¿cómo mejoró el pan? Qué bueno que el pan está mejorando. Los pasteles por la mañana. Que ha mejorado muchísimo el pastel, subí la cantidad. Estábamos haciendo un promedio de 300 pasteles, ha subido a 500, 600, 700 según el día. ¿A quién ustedes le distribuyen y cómo lo distribuyen? O sea, si tienen transportación, ¿en qué ustedes distribuyen? Con transporte. Girón nos pone una camioneta que es quien distribuye y lleva el pan a todos los bodegas. ¿Hasta dónde llega ustedes? Lo de nosotros es de Sopliar para acá. Sopliar lo distribuye Girón. Ya nosotros distribuimos Playa Larga, Mario López, Caletón, Pálpite. Buenaventura, Papi, el Corimacao, la Plaza de Papi, de eso lo distribuimos con transporte de Girón. ¿Cómo están las condiciones técnicas para desarrollar el proceso este de fabricación de pan y dulces, no? Las condiciones técnicas, sí, tenemos nuestros problemas. La misma estufa no tiene quien me mida la temperatura, no hay un reloj que te mide la temperatura. El hombre tiene que estar mirándolo permanentemente, ¿entiendes? Tiene que estar una cosa constante arriba del pan porque se le pasa. En el horno lo pasa igual, el horno tiene su fuga. En vez de 5 minutos hay que darle más. ¿De qué es el horno? Es la energía, me refiero. Es eléctrico y de petróleo, porque el mechero es de petróleo. El quemador del horno como tal es de petróleo. ¿Y qué le ha dicho la provincia? ¿Qué le ha dicho? Que se van a ir cambiando poco a poco. Ya el mes pasado le pusieron un horno nuevo a Ramona, que presentábamos problemas, que era el que más malo estaba. Se le puso un horno nuevo. Y así, bueno, poco a poco se va a ir resolviendo los problemas según el presupuesto que tenga la empresa o la necesidad más grande, ¿entiendes? Son equipos viejos y la estufa debe llevar un reloj de temperatura para que sepa la cantidad y el tiempo que le va a dar. Tenemos el personal calificado y tenemos todos los obreros que necesitamos tener. ¿Se ha hecho algún control interno en la unidad? No, es que la parte del control es mi contrapartida, que es una económica. Me hacen un inventario todos los meses, me revisan almacén, me tiran la producción terminada, la calidad del agua, salud, me la tiene que certificar, los dulces, pan, todo lo que veo aquí me lo certifica salud. En los 3 meses que usted lleva dirigiendo esta unidad, ¿ha habido alguna ilegalidad? No ha habido hasta ahora. Se ha evolucionado en la parte de la panadería, no porque yo esté de administrador, sino porque me he puesto en el tema del pan que es que llega a la población diaria. Y la disciplina. Y la disciplina, que cada cual cumpla con su horario y cumplir con lo que tenemos que hacer. Normalmente por la mañana, bien temprano, por la madrugada, los dulceros arrancan haciendo la merienda escolar, que no puede... Eso es ahí. Tenemos la asignación merienda escolar. Y después de la merienda escolar, lo que toque, yo tengo una distribución por semana. Si es panqué, si es panetela. Los viernes hacemos los cakes de la gente que cumple un añito, boda o 15, también se le hacen pasteles. Tengo toda asignación de pasteles de lunes a sábado. Descansa el hombre el domingo y vuelve y arranca. Lo vendemos y mucho pasamos a bodega, a círculo, para que vaya llegando a otros lugares, a otros sitios, donde no haya panadería. Por ejemplo, a Pálpite le mando para la plaza pasteles, pañuelitos, panquecitos, para que todo el mundo vaya según lo que la distribución que yo pueda.